Buenos días, compañeros, compañeras del equipo, chicos, chicas, maestros, maestras que nos acompañan de instituciones educativas, amigos y amigas de comunicación, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, María Fernanda, secretaria de la comisión, si revisa la asistencia de los y las asambleístas para constatar el quórum. Buenos días, procedemos a constatar quórum. Landazuri Ludis, alterna de Aguilar Armando. Presente. Abad Raúl. Presente. Presente. Benavides Zambrano Teresa. Presente. Presente. Chicay Satoapanda Wilson. Presente. Presente. Gagliardo Gastón. Aquí. Presente. González Serrano Miriam. Ausente. Moncayo José Ricardo. Presente. Presente. Moya Duque Germán. Presente. Presente. Ponce León Jimena. Presente. Presente. Reynoso Lescano María. Ausente. Chica Pavel, alterno de Tenelema al Mundo. Presente. Hay quórum, señora presidenta. Buenos días. Una vez que se ha constatado el quórum, procedemos a instalar la sesión número 53 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Para hoy tenemos tres asuntos en el orden del día. Por favor, María Fernanda, de lectura al orden del día para ver si existe observación de los asambleístas. Orden del día. Primero, Comisión General para recibir al señor Harvey Spencer Sánchez Restrepo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, con el objeto de informar sobre el proceso de evaluación prueba ser bachiller aplicado a los estudiantes que desean obtener su título de bachiller. Segundo, Comisión General para recibir estudiantes representantes del Colegio Municipal Antonio José de Sucre de la Ciudad de Quito. Tercero, asuntos varios. ¿Existe alguna observación, inclusión al orden del día? Bueno, de no ser así, aprobamos este orden del día y seguimos con el primer punto. Está la Comisión General para recibir al compañero Harvey Spencer, director ejecutivo del Instituto INEVAL, Instituto de Evaluación Educativa. Retomamos esto como una consecuencia al proceso de evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando hicimos esta evaluación de las instituciones que están alrededor de la aplicación o tienen responsabilidad sobre toda la aplicación de la Ley Orgánica. Hemos visto la importancia que radica en todo lo que es evaluación educativa. Este es un elemento, un eje central en todo el sistema de calidad de educación. Ustedes ven que en este gobierno, sobre todo para los chicos y chicas que acá nos acompañan, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que esto sea casi tan o mejor que recibir clases, además que sea un aprovechamiento muy interesante, sobre todo ahora que estamos cerrando el año, para que cerremos con gusto este año escolar, viendo que aquí estamos dando avances. Y parte de los avances es la incorporación de un sistema de calidad en el que no solo se controla al final, sino que el Instituto de Evaluación irá tomando nota, irá tomando el pulso de maestros, de la evolución, evaluación de los maestros, de la evolución mediante evaluación de los chicos y chicas, de la evolución y mediante evaluación del sistema educativo en sí, del programa, del desempeño del currículum, es decir, de todos los elementos que conforman parte de este sistema educativo. Y esa es la razón de la presencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Había algunas preguntas específicas de los compañeros y compañeras asambleístas en esta reunión anterior, por tanto decidimos hacer una intervención muy particular sobre el tema y las responsabilidades que tiene el INEVAL. Sobre todo el examen nacional para el grado de bachiller. Nosotros acá en la comisión, para los chicos y chicas que nos acompañan y maestros y maestras, también tratamos pues todo el tema de educación dentro de esto, educación superior. Y un elemento importante que nos parece es la integralidad de todo el sistema de formación, es decir, cómo la educación general hasta bachillerato se integra con la educación universitaria. En universidad vamos haciendo esfuerzos, se cierran universidades, se intervienen en otras, se coloca un nuevo reglamento, la categorización, evaluación de universidades y en escuelas y en colegios también. ¿Cómo esos dos se empatan? ¿En qué momento vamos a confluir? ¿Cómo el examen de bachilleres puede servir o no para, o el de graduación puede servir o no para la admisión, para la, el ingreso a la universidad, que es un elemento progresivo que creo que lo vamos a lograr en unos pocos años? Eso es también parte de ese empate entre educación general y educación, el bachillerato y la universidad, que esperamos que nos debele y nos dé las pistas del compañero Harvey Spencer. Así que, Harvey, bienvenido, muchas gracias por tu presencia y aquí estamos pues con toda la comisión y los amigos y amigas. Sí, asambleísta Chicaiza. Bueno, Querida señora presidenta, muchas gracias. Quiero agradecerle por considerar el atento oficio que le remití, solicitándole la presencia del distinguido funcionario público para absolver algunas preguntas, no de un legislador únicamente, sino más bien de los involucrados en el quehacer educativo. Dentro de mi política de puertas abiertas y de contacto directo, de ejercer la ciudadanía participativa, pues he dialogado y he conversado con varios estudiantes de diversos colegios, y ha habido algunas inquietudes comunes, particulares, que espero esta mañana sean absueltas. Y quiero decirles también que mil disculpas, señora presidenta. En realidad, gracias a la gestión de mi querido amigo Ricardo Moncayo, pues se consideró que sean recibidos en comisión general los estudiantes del Colegio Sucre. Sin embargo, como muestra de que no es una inquietud puntual de un determinado grupo, sino de la generalidad de los estudiantes del país, pues aquí han venido a escuchar y a presenciar esta sesión alumnos de otros colegios, a los cuales les quiero agradecer por su presencia y espero que sus dudas sean absueltas, y muchas gracias, señora presidenta. Para recordar la metodología, sobre todo para los chicos y chicas de los colegios que nos acompañan, se realizará la presentación solo si hay preguntas respecto a temas específicos, a más información que se requiere en la lámina o en la información que nos esté dando Harvey, haríamos la pregunta. De lo contrario, todas las reflexiones, debates, los dejamos para el final. En esa lógica, los chicos, chicas pueden ir anotando, por los asambleístas también, ni tan chicos ni tan chicas, pero pueden ir anotando y al final hacemos el debate y la discusión sobre la información que nos provee Harvey. Muchas gracias. Harvey, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, compañera Jimena Ponce. Compañero Wilson, por haber hecho esta solicitud. Creo que es un gran momento para presentar lo que estamos haciendo. Y bueno, ya también a poco más de año y medio de creada la institución, es un buen momento también para mostrarles lo que hemos hecho. Sí voy a apoyar mucho en el recurso visual, porque sintetiza las ideas de manera que puede ser mucho más ágil esta presentación. Así que voy a ir entonces con el agradecimiento a todos los demás colegas que están aquí presentes, también a los compañeros estudiantes, darles entonces un aspecto general en dos láminas de qué es el INEVAL y luego ya directamente el proceso para que podamos llegar a las preguntas. Entonces, ¿qué es el Instituto de Evaluación? Como ustedes saben, hay un marco legal en el que el artículo 346 de la Constitución Política que se realizó en 2008 marca: existirá una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa que promueva la calidad de la educación. El artículo 67 del capítulo 9 de la Ley Orgánica dice que es una entidad de derecho público con autonomía administrativa, financiera y técnica, cuya finalidad, de nuevo, es promover la calidad de la educación. Y en el 68 dice que realizará la evaluación integral interna y externa de todo el Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación para ir haciendo lo que hemos marcado como la misión: promover una educación de excelencia a través de la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación y todos sus componentes. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Bueno, hay un círculo virtuoso que todos ustedes conocen, que es partir de un marco legal, establecer las políticas de la evaluación, que en este caso las establece el Ministerio de Educación, y luego nosotros, desde un instituto que sea autónomo, decidir si se están alcanzando las metas que se proponen con estas políticas públicas, producir información, no solo realizar evaluaciones puntuales, devolverle esta información al Ministerio de Educación, que es el rector de la política, para que ellos puedan establecer esta información en sus políticas y en la gestión de la educación, integrar esto en estándares de calidad, generar nuevos indicadores, hacer análisis y acciones correctivas y de nuevo ingresar esta información a un marco legal y a una actualización de políticas de evaluación. Este es un círculo que se sigue genéricamente en los países cuando hacen evaluación de manera autónoma, de manera externa al ministerio, donde no es el propio hacedor de la política quien genera la política y luego se evalúa a sí mismo. Ese es el espíritu de crear una institución autónoma. ¿Qué es lo que hicimos entonces con este procedimiento? Dividimos en dos grandes grupos los sistemas o los componentes que deben ser evaluados dentro del Sistema Nacional de Educación. Las instituciones educativas están en una escala intermedia de medición no confidencial. La ley claramente dice: toda persona que sea evaluada, sea estudiante, sea docente, sea autoridad, debe ser resguardada su información como si fuera un análisis clínico. Eso es muy importante, porque entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, producir la información de la toma de mediciones, y por otro lado, resguardar la confidencialidad del dato y agregarla para en la primera unidad que podemos hablar de ella a nivel de calidad, sea la institución. Algunas cosas vamos a decir, por ejemplo, ¿qué pasa si toda una institución resulta notable en matemáticas? Bueno, algo estará pasando ahí. Y de ahí, en lo que sigue creciendo a nivel agregado, por ejemplo, territorialmente, vamos a hablar de ello. A nivel distrito, circuito, zona, provincia, cualquier agregado es de dominio público y, de acuerdo a las leyes nacionales, todo mundo tiene acceso a estos datos, pero no a la microdata. Es el caso de los estudiantes que nos acompañan hoy, que sus datos serán de dominio solo de las autoridades o solo de los que deberían insertar este pedazo de la nota final de grado entre todo el promedio general. Ya les voy a contar de qué se trata este proceso. Tenemos entonces un proceso, que es el que nos ha convocado el día de hoy en particular, que son los exámenes de grado. Seguramente todos los que estamos aquí hemos presentado un examen de grado cuando estudiábamos el bachillerato. Y voy a leer textualmente. Los exámenes de grado son pruebas acumulativas del nivel de bachillerato que rinde un estudiante que aprobó el tercer año de este nivel como requisito previo para obtener el título de bachiller. Esto lo hemos hecho toda la vida, no es una novedad. Para rendir los exámenes de grado, el estudiante previamente deberá haber aprobado todas las asignaturas del currículo, del tercer curso, por supuesto, pero también los anteriores. Deberá también haber aprobado las particularidades del proyecto educativo institucional de ese establecimiento, que pueden ser muchas, y esto debe estar de acuerdo a este modelo de desconcentración establecido por el propio Ministerio de Educación y por la ley, para que quien le haya autorizado ese proyecto educativo haya sido el nivel zonal. ¿Dónde dice esto? En el artículo 199 de la ley, perdón, del reglamento, la ley orgánica, que fue creada en 2011. El proceso ser bachiller, entonces, inicia a partir de un acuerdo ministerial, que ahí les coloco el número y esta presentación, por supuesto, se va a quedar. Dice, la aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a todos los estudiantes de tercero de bachillerato que hayan aprobado las asignaturas del respectivo currículum, en acuerdo con la ley. Y dice que serán exámenes de grado obligatorios y electivos como requisito para la graduación. ¿Por qué son electivos? Porque hay un momento en el que se puede elegir dar esta prueba. Algunos estudiantes, por alguna razón, no han concluido todos sus estudios o no saben que han concluido. Hay muchísimas y diversas razones que hemos estado tomando en el instituto como parte de las inquietudes. Uno que es más o menos frecuente es, oiga, yo por esos días estoy a punto de ser mamá. Bueno, pues usted díganos cuándo está en condiciones, vamos a hacer un periodo de toma de nuevas solicitudes y tenemos dos periodos al año para hacerlo, como tenemos dos periodos lectivos, el ciclo costa y el ciclo sierra, que vamos a estar haciendo a nivel nacional estas pruebas para que puedan decidir. Otros pueden estar un poco nerviosos y también pueden decir, no, oiga, yo todavía no estoy listo. Porque además el calendario está bastante apretado para este año y es la primera vez, como ustedes saben, que a nivel nacional hacemos un proceso en el que todos los bachilleres van a aplicar el mismo examen de grado. ¿Qué ha venido ocurriendo hasta ahora? Que todos hemos dado examen de grado, pero en algunas escuelas, dependiendo del paralelo, el examen era de un tipo y en el paralelo B era de otro tipo. Entonces, para esto, el Ministerio de Educación consideró que nos debía requerir al INEVAL la elaboración, recepción, calificación y publicación de los resultados para todas las instituciones educativas del país. El Ministerio es una institución par del Instituto, que trabajamos como todo el sector coordinadamente, y nos solicitó formalmente que nos hiciéramos cargo de este proceso. Pero es una política pública instituida por el Ministerio de Educación. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Cuáles son las reglas generales y el impacto de este examen? Miren, esto también viene en el artículo 198 y 199 del reglamento. Hay un 100% para conformar la calificación de grado de un bachiller cuando se le da su grado. El 40% proviene de la educación general básica. Ya está sentado y simplemente se le traslada. El otro 40% es las notas que haya obtenido en el bachillerato general unificado, que es un modelo que empezó en 2012 y que por primera vez vamos a tener una generación o una cohorte de egresados. 10% cuenta el proyecto final y 10% cuenta el examen de grado que nosotros vamos a aplicar o que antes aplicaban los otros colegios. Y hay una particularidad, que para la aprobación de los exámenes de grado, esto también lo dice el reglamento, se exige un mínimo de 7 sobre 10. Esto es básicamente lo que hay que saber en términos de impacto. Una pregunta que nos han hecho cotidianamente, ¿y qué pasaría si yo no alcanzo 7 sobre 10? Bueno, si usted no alcanza 7 sobre 10, voy a pensar en 5 sobre 10. Pues tiene 5 puntos o 5% del 100% total. Oiga, y si el otro 95% sumado me da más de 7 sobre 10, la ley le permite graduarse. Entonces, coloquialmente, si me jalo el examen de grado, ¿pasa algo? No pasa nada. O sea, hay que dar el mejor esfuerzo porque uno tiene que andar cuidando el promedio, los conocimientos, es una forma de verificar que uno tiene estándares de calidad. Pero no es determinante aprobar este examen para graduarse. Eso lo dijimos por ahí de abril en una rueda de prensa en el Ministerio de Educación, lo dijo el ministro, luego lo dije yo, y hemos estado insistiendo mucho porque claro que es una gran inquietud. ¿Cómo se hicieron estas pruebas? Bueno, ahora estamos enfocados en el ciclo cierra y ya estaremos enfocados después en el costo. Por ahora, pero el sistema es el mismo, del 1 al 11 de julio es todo el espacio de medición. En realidad el calendario prevé que sea del 1 al 4 y así lo instituimos. Pero algunos colegios nos han escrito, y también alumnos o padres de familia, diciéndonos, oiga, mi hijo tiene que ir a dar la prueba a Brasil porque va a entrar a una universidad allá y tiene, yo qué sé, el 28 de junio y no alcanza a regresar. No importa, díganos y le programamos otra fecha. En este periodo hasta el 11, ¿por qué hasta el 11? Porque ese es el calendario que tiene previsto el ministerio y nosotros tenemos que tratar de ser lo más respetuosos para que se puedan graduar en tiempo, porque las fiestas de graduación, porque para que tengan su certificado, todo. Los colegios, oiga, algunos colegios privados sobre todo, tienen viajes programados al exterior, tienen actividades, hay chicos que iban a competir en alguna cosa física, a todos les estamos tomando la solicitud y no hay hasta el día de hoy una sola negación que sepa que la hayamos hecho. Entonces, toda la idea es ajustarnos, oiga, lo quiero hacer hasta agosto. Bueno, yo creo que se sale un poco de los tiempos que normalmente esos chicos esperarían tener un examen de grado y le puede complicar el ingreso a la universidad. Pero le estamos dando un tratamiento caso por caso. ¿Quién hizo el pensum? ¿Quién hizo los estándares educativos? Ups, algo pasó aquí. ¿Ya? Ya, lo siento. Pues los hizo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación establece todo un programa educativo para el cual, por supuesto, genera perfiles docentes, genera estándares, genera pensum, hace un currículum, hace una gran cantidad de cosas y orienta todos los esfuerzos para lograr esos estándares educativos. Por primera vez en el país tuvimos estándares educativos en el 2012. Y esos estándares educativos estuvieron alineados para que después de implementar, en este caso, el Bachillerato General Unificado, lográramos esos estándares. ¿En qué consisten? En lo mismo que también dice la ley. En lograr los mínimos indispensables para hablar de que todos los chicos en el país poseen competencias y destrezas mínimas para darles el grado de bachiller y para que puedan continuar con su carrera académica, para que puedan continuar con sus decisiones personales, pero que les garanticemos que les estamos dando lo mismo en todo el país. Entonces, el Ministerio de Educación establece los estándares y nosotros, a partir de esto, con la mano de una gran cantidad de docentes en el país, desde hace año y medio comenzamos a hacer las pruebas. Desde el modelo, desde la concepción, desde que era importante preguntar, hasta las propias preguntas. Alguien debe pensar que nosotros en el instituto hacemos las preguntas, pero no es cierto. Las preguntas las hacen los docentes activos del sistema público, del privado, del fiscomisional, del laico, del privado. Ni siquiera les preguntamos eso, pero les preguntamos a todos los docentes que tenían ciertos requisitos en todo el país, de las 24 provincias, y les dijimos, nos tienen que ayudar a hacer las preguntas. Y los juntamos, les enseñamos a hacer preguntas y nos acompañaron. Y ellos hicieron todas las preguntas. El INEVAL nunca va a hacer ninguna pregunta de ninguna prueba que aplique. Todas las van a hacer los especialistas en el tema. Nosotros sabemos la metodología. Y están orientadas a conocimientos y destrezas, más algo que ya terminamos de levantar, que se llama factores asociados. El nombre completo es Factores Asociados al Aprendizaje. ¿Qué es esto? Bueno, del 6 al 8 de mayo, a todas las escuelas, o a casi todas, porque unas se terminaron inscribiendo después, pero ya acabamos, les preguntamos cuáles son los hábitos de estudio, qué docentes hay, qué cosas se motivan. A los chicos les preguntamos, a todos los que van a las pruebas, cuáles son sus relaciones personales, si sufren bullying, si tienen libros, si comen carne, si toman leche, si comen verduras, si estudian, si les gusta leer, una gran cantidad de cosas, unas 200 variables. ¿Cuánto duró esa encuesta? Como una hora, para cada chico. Y les preguntamos varios aspectos que se relacionan con los resultados de los aprendizajes, porque queremos explicar, cuando agreguemos los datos, qué cosas importan para unos buenos resultados y qué cosas son nocivas. Digo, estamos haciendo un gran esfuerzo de evaluación, pero sería muy pobre que solo dijéramos aquí está su nota de bachillerato y ya acabamos. Teniendo toda esta información, les voy a mostrar unos cuantos resultados que nos dan luces para que efectivamente el ministerio ajuste sus políticas públicas. Entonces, eso ya acabamos, por eso tiene un check. ¿Cuánto dura cada una de las cuatro pruebas? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuatro cosas. La habilidad de lectura, de comprensión crítica de lectura, de textos y de comunicación escrita. A eso está agrupado en un componente llamado lengua y literatura. El segundo componente, la matemática. Es un factor fundamental aquí y en todos los países, que la matemática es un precursor del aprendizaje y del conocimiento. Y en el pensum lo tenemos obligatorio, entonces vamos a evaluar matemática. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? Ciencias naturales. Oye, ¿qué es eso? Física, química, biología, básicamente. Algo de ecología, procesos que están transversales a las ciencias generales y estudios sociales orientados en dos focos. El primero, la historia y la geografía, desde el aspecto no memorístico, no histórico, narrativo, sino del aspecto dinámico y de implicaciones en el contexto actual del Ecuador. Y el Ecuador y el mundo. Esos dos aspectos son los que están focalizados en estudios sociales. Cada una de estas pruebas máximo dura 75 minutos. ¿Cómo lo sabemos? Es que esto ya lo hicimos en 2013. Este ejercicio ya es nacional y censal, pero el año pasado ya hicimos uno muestral en todo el país, de los cuales ya tenemos resultados. Entonces, ¿cuánto se tardan en promedio los chicos? Una hora en hacer cada prueba. ¿Cuántos días nos vamos a tardar? 2 días. El primer día, máximo, los chicos van a estar sentados 3 horas dando pruebas, pero el promedio se tarda 2, una hora en matemática y una hora en lengua, y los vamos a dar porque no es una prueba en la que tengamos que estarlos apresurando, no es una prueba de si puede contra el tiempo, es una prueba en la que le vamos a dar tiempo. Entonces, en promedio, las escuelas van a estar sentando a sus chicos 150 minutos, 2 horas 30, y vamos a darles una tolerancia porque no es deprisa. El segundo día lo mismo, pero van a dar ciencias naturales y estudios sociales. ¿Por qué no las cuatro el mismo día? Por lo mismo, no es para cansarlos. Queremos saber qué han aprendido. Entonces, oiga, la pregunta le va a decir, en 1894, ¿qué? No, nada de eso. Le vamos a decir, en un mapa, en ese mapa ubique dónde está la población Shuar. Dígame usted cuáles son las principales actividades de las que se sostienen la población Shuar. Dígame en los límites con Colombia qué está sucediendo. Dígame qué tipo de población es la que predomina en Esmeraldas y cuáles son las actividades económicas en el Guayas. Díganos por qué los procesos migratorios hicieron que antes lo que era la Gran Colombia ahora repartió los países de esta manera. Ese es el tipo de cosas que va a haber. En matemáticas no le vamos a decir, resuelva 3 por 4 y divídalo entre 18 y multiplíquelo por el número que pensó en este momento. Le vamos a pedir cosas muy concretas para resolver problemas que le sirven, pero que además le van a ser exigidas, porque esto lo hemos hablado con la EPN, con la SPOL, con la ESPE, con la CENESID, por supuesto, que nosotros estamos participando con ellos, porque nosotros hacemos el ENES. Entonces, estamos relacionándolo todo para que, como decía la compañera Ponce, en muy poco tiempo podamos tener un solo instrumento de evaluación que nos habilite para todo. Antes había 4, 5, y cada universidad hacía el suyo, y cada escuela el suyo, y todo mundo, y no sabíamos qué pasaba. Y todo mundo dice, no, es que un 7 de aquí es un 10 de acá, pero un 8 de aquí. Eso ya no debe pasar. Todo mundo debe saber de qué estamos hablando. Y para eso hicimos esto. Miren. Esta es la métrica de calificación que vamos a ocupar. Es muy sencilla de entender, porque está en la misma escala de calificaciones, solo que le quitamos los centavos, o sea, los decimales, para que sea un solo numerito y no haya que redondearle nada. Pero aplica la misma regla, 7 sobre 10 es exactamente lo mismo que 700 sobre 1000. 2 sobre 700, todos los chicos están aprobados. Tenemos algunas otras escalas para hacer categorías. ¿Y por qué nos importan? Porque es el nivel de desempeño, ese es un lenguaje más pedagógico, que alcanzan los chicos en los estándares. Si estoy abajo de 700, no está aprobado. Y más abajo de 700, bueno, todavía hay algo. Abajo de 400, no demuestra ningún conocimiento ni habilidad en esa área. Las calificaciones son por área y obviamente hay una global. Pero si saca más de 800, ustedes han escuchado que en el ENES más de 800 le habilita para ir a medicina, le habilita para ir a educación. Bueno, es que es satisfactorio. Y por primera vez en la historia tenemos una métrica para el sistema educativo nacional. No importa si hablamos del ENES, del Exonera, del índice INEVAL, de que si entrar a la universidad o la calificación en la primaria. Es lo mismo. Pero arriba de 950, ustedes han escuchado que hay el grupo GAR, este grupo de alto rendimiento que obtiene todas las becas de la CNESID. ¿Y por qué tienen eso? Porque están a 2.5 desviaciones de la media. Y esto, en todas las pruebas del mundo, dice que el chico es excelente. Tiene una capacidad de síntesis y de dominio de todo lo que se pregunta ahí, que prácticamente lo sabe todo. Todos están arriba de 950. Es este grupo de excelencia. Y a ellos, antes de que entren al ENES, antes de que lo diagnostiquen, ya le estamos diciendo, usted fue un excelente chico para atrás. Y entonces, ya hicimos un análisis bien bonito con el ENES. Resulta que los que salen muy bien en estas pruebas, salen muy bien en el ENES. Y se lleva muy bien con las calificaciones. Entonces son chicos bien portados, que tienen mucho dominio disciplinar y además competencias de razonamiento muy buenas. Ese es posiblemente nuestro talento con el que vamos a empujar para los grandes científicos y para los que van a poder aspirar a todas estas becas. Entonces los vamos conociendo desde ahora. ¿De qué tamaño es el proceso? Bueno, para ahora es un proceso interesante. Tenemos más o menos 109 mil. Nos van a aparecer unos cuantos de aquí al viernes. ¿Y quiénes son? Bueno, son los que por alguna razón no se inscribieron en el proceso de factores asociados, pero que están apareciendo porque se graduaron el año pasado o terminaron las materias del año pasado, pero no hicieron un examen de grado. Y entonces están apareciendo ahora. Tenemos hasta ahora, y espero que no cambie esa cifra, 1.670 colegios. En todo el país, sí, pero en el ciclo cierre. Tenemos más o menos 5.000 docentes que van a participar. ¿Quiénes van a aplicar la prueba? Los docentes. ¿Quiénes hicieron las pruebas? Los docentes. Pero vamos a hacerlo acompañado de veedores. ¿Quiénes son los veedores? ¿Quiénes van a ser? Los más interesados en esto, los padres de familia, los representantes, todos los que están a cargo de entender que el proceso de calidad de la escuela depende de la sociedad. Y vamos a aplicar unas 545 mil evaluaciones, que es más o menos multiplicar 5 por 109 mil. Más o menos, ¿no? Entonces ya aplicar medio millón de pruebas ya no es una cosa pequeña. ¿Cuándo? Ya decíamos, del 1 al 11 de julio, dos sesiones en dos días, unas 2.400 aulas y unas 43.000 computadoras. Y eso de las computadoras me lleva a la siguiente lámina. El proceso de evaluación mayoritariamente va a ser digital. ¿Por qué va a ser digital? Por todas estas cosas que tienen las flechitas para arriba. Es transparente. ¿Y por qué es transparente? Porque el estudiante da la prueba y cuando termina de dar la prueba, le da clic a la computadora y le da su calificación. No tiene que esperarse. Hemos sabido de muchos casos, es un poco triste, pero lo tenemos que decir. Hay casos en los que ha habido algún otro tipo de incentivo que no es el académico, en el que un chico da algo y recibe una buena nota, y un chico no da algo y recibe una mala. Bueno, aquí esto no puede pasar, porque no califica a nadie. Por eso se le llaman a esto pruebas objetivas, porque no depende quién da la prueba ni quién califica, porque califica una computadora. Por supuesto que es ecológico, cuando estamos hablando de 500 mil pruebas, o sea, medio millón de pruebas, si cada prueba tiene 30 hojitas, ya se pueden imaginar cuántas toneladas de papel son. Eso no vamos a hacer. Es seguridad, porque todos dan en el mismo momento con una clave, está encriptado, si se roban la prueba no pueden abrirla porque necesitan una clave desencriptadora, y es muy rápido. El Ministerio de Educación nos pidió esto en febrero, y la única manera de hacer una logística de ese tamaño, hay países que tardan años. Ahora estamos asesorando a 3 países en la región, a Perú, a Brasil y a México, y próximamente uno más, a Colombia. En 2 semanas vamos a estar dándole alguna asesoría para evaluación de docentes a Colombia. Y ese es el método más rápido. O sea, usted da la prueba y hoy mismo tiene la calificación y le puede dar esta calificación al rector y le da su grado de bachillerato y no importa qué pase. Todo es en el momento. Entonces, ¿qué baja los costos? Mover 500 miles de pruebas de papel en el territorio, además implica andar moviendo camiones, logísticas, cajas, un montón de cosas. Esto es digital. Oiga, hay un riesgo, es que no hay conectividad en todo el país. No importa, porque esto no se hace a través de internet. Se hace a través de una computadora, una laptop, una lo que quieran, hasta de un celular, y pide muy poquito, hasta una Pentium 4 sirve. ¿Y tiene que estar conectado a internet? No. O sea, sí pedimos que haya luz, pero es lo único. Y ya probamos que con celdas solares funciona. Entonces, riesgos, muchos menos, e impacto ambiental, mucho menos. Tenemos previsto un contingente en unas escuelas que vimos de riesgo, en las que hay que tomar 4 horas de bus y luego otras 3 horas de avioneta, en el que vamos a llevar, por si acaso, además de las computadoras, vamos a llevar pruebas escritas, que son equivalentes, porque no se requiere saber nada de computación. Solo les muestra la pantallita, pero no hay que saber nada de computación. Y tomamos pruebas equivalentes, por si acaso todo falla, llevamos pruebas escritas donde sea imposible la evaluación digital. Entonces, como yo decía, ¿y quiénes estamos aquí? Bueno, pues estamos el INEVAL, está el Ministerio de Educación, están los colegios, están las familias y están los estudiantes. La corresponsabilidad es de todos. Voy a mostrarles un mapa un poco enredado, pero nos vamos a ir rapidito. Primero el INEVAL, es el coordinador general del proceso. Elabora, recepta, califica y publica los resultados para todas las instituciones del país. ¿Con quién se relaciona? Bueno, pues con todos. Pero principalmente con este modelo de que estamos descentralizando todo, estamos hablando directamente con las coordinaciones zonales, que coordina a su vez a las direcciones distritales y verifica la consistencia de los datos en el territorio. ¿Con quién más? Con las direcciones distritales, que revisa la consistencia de los datos de los colegios y transfiere la información a las coordinaciones zonales y a los colegios. Con los colegios mismos, con cada rector nos hemos comunicado, diría que con el 99%, seguramente hay alguien a quien hemos podido contactar de la manera más eficiente, pero tenemos la data de todos los 1.670 colegios. ¿Y qué hace el colegio? Pues lo que ha venido haciendo toda la vida, en realidad le estamos ayudando a llevar a cabo sus procesos. Determina la fecha y el lugar de las pruebas, ojo, determina, de acuerdo al calendario que le marcó el Ministerio de Educación, pero dentro de eso tiene cierta variabilidad para decir yo quiero tal día o yo quiero tal día. Y asigna a los docentes para la aplicación. O sea, que ellos nos digan quién, ¿no? Los que habitualmente están trabajando. ¿Y las familias? ¿Qué van a hacer las familias? Pues vigilar las pruebas, responder la encuesta de factores asociados. Le preguntamos también a los padres, ya lo hicimos. Oiga, ¿y usted piensa que su hijo recibe una buena educación? Oiga, ¿y usted quiere que su hijo llegue lejos en la escuela? O sea, ¿quiere que estudie un PhD, por ejemplo? ¿Le importa? No es un juicio, solo queremos saber qué piensan. ¿En su casa hay un espacio dedicado para que su hijo haga la tarea, haga las labores? Ya contestaron todo y hay información bien interesante. Y los estudiantes, también vigilan las pruebas. Los estudiantes son los primeros interesados en que les den buena calidad. Un engaño social es que a mí me digan que ya me han dado todas las cosas que necesito en la vida, que yo me lleve un 10 de la institución y que apenas empiezo a estudiar ingeniería me digan que no sé nada. Eso es un engaño para todos los chicos que están acá. Tienen que exigir que les den educación de calidad, no se trata de aprobar. Y entonces, responde 5 instrumentos, ya hizo 1, faltan 4. Y el ministerio garantiza los recursos, coordina a los actores y gestiona los resultados para habilitar todos los grados que se van a dar. Así que esta es la red de relacionamiento y este es el proceso general. Yo quiero presentar estas últimas 2 láminas que he puesto aquí, que dice qué podemos esperar. Como les conté al principio, esto ya lo hicimos en el 2013. ¿Censal? No, no fue Censal, porque estamos calibrando, estamos viendo el piloto, pero todo ha sido con mucha planificación. Evaluamos las 4 áreas y estos son los resultados que ocurrieron. Aquí los colores se ven un poco raros con respecto al reflejo que está en la pantalla, pero lo que tuvimos es que 22,9% no llegaban a los 700 puntos en estudios sociales. El 11,7% no lo llegaban en ciencias naturales, el 9,3% no llegaba en lengua, Y como se puede ver, y seguramente ustedes tienen información que separe, el problema grave está en matemática. 31,1% no cumplían estándares de matemática. Oye, es que las pruebas son… Las pruebas no… O sea, cuando uno se toma la sangre, el problema no es que se tome uno la sangre. El problema es por qué está uno así de salud. Pero esto nos va a ayudar porque no solo es general, sino vamos a decir cosas bien particulares. Miren nada más cómo está esto. Tenemos, como ya hicimos una muestra a nivel nacional, sabemos cómo están en todo el país. Esto no es de matemáticas, es de todas las áreas. Los colores más claros son los puntajes más bajos y los colores más oscuros, como Pichincha, Napo y Los Ríos, son los que han sacado mejores puntajes en tercero, pero está promediado todo. Claro que esta es una muestra. Ahora vamos a tener el censo y el censo sí nos va a decir todas las verdades del mundo. ¿Cómo estuvo en general? Miren, aquí está el 700 y en promedio, o sea, si agarramos a todos los chicos, los más bajos, los más altos, todos, la media no fue muy buena, porque toda la distribución de la población estuvo así y la media fue 592. O sea, en promedio el país se quedó abajo de los estándares. Pero oye, hubo escuelas altas, hubo altísimas, hubo escuelas de 980, ¿no? Pero hubo unas muy bajas. Entonces, ¿dónde tenemos todo esto? Ya tenemos todos los sistemas desarrollados. Ustedes no han visto nada de esto, pero se los voy a mostrar. Todo esto lo tenemos guardado aquí, que lo pueden consultar en cuanto esté, ya está en el portal, ahí pueden ver nuestra página del INEVAL. Dice Ecuador ama la vida, ser estudiante y todas esas cosas. Y primero pregunta, ¿cómo nos fue? Y explica qué es el índice, que esto ya lo hemos visto. También nos dice, ¿sabes por qué no se evalúan? Esta es información dirigida a toda la sociedad. Y explica qué son esas evaluaciones, a cuántos evaluamos en este primer año 2013. Explica de dónde se sacaron. No es que a mí yo me inventé que íbamos a preguntar en matemáticas. Ahí dice que por qué, y dice porque es el pensum y porque son los estándares. También dice acá adelante cómo fue diseñada la muestra, qué estratos seleccionamos, cuál es la confiabilidad, se puede disponer del documento, todo es, por supuesto, abierto. Tenemos una política absoluta de puertas abiertas. Luego les explica esto que ya expliqué de las calificaciones. Y finalmente les dice cómo se construyeron las pruebas. Aquí abajo pueden preguntar cómo se construyen las pruebas. Y aquí dice qué vamos a preguntar en las pruebas, dice estructuras de las pruebas, ahí dice de cuarto grado, es público, si ahorita si ustedes se meten desde su teléfono, aparece esto, cédula de referencia, les explica qué son, les explica quiénes trabajamos en el INEVAL y les dice todo lo que se contiene en estas pruebas, ya se lo hemos mandado a los colegios para que sepan, para que le digan a todos los estudiantes. Sabemos que muchas escuelas están estudiando ya y le están dando extracursos, sabemos que ya están los tramposos que… por ejemplo, y perdón por decir en dónde, pero sabemos que una universidad, un colegio asociado a una universidad en Cuenca, apenas aplicamos una encuesta para que nos digan de factores asociados, $65 a cada estudiante por dar esa encuesta. ¿Qué acaso nosotros les cobramos? Pero la escuela Vivasa fue y cobró. No, pues muy mal, ¿no? Otros ya sabemos que están cobrando por afuera. Digo, la calidad educativa no debe ser cobrada extra. Esa es la obligación de cada colegio, darles lo mismo. Bueno, voy a continuar con esto. Entonces, aquí decíamos que está todo esto, está toda la información. Voy a presentar, a darme un paseo, poquitos resultados para que vean qué pasó. ¿Cómo nos fue? Es una pregunta clara, ¿cómo nos fue en cuarto? Porque también evaluamos cuarto. Y no les estamos entregando más que el resumen, pero a cada colegio hay un informe detalladísimo de qué saben sus chicos y qué no saben. Por ejemplo, 67% reconoce los escenarios donde se desarrolla la narración en un texto no literario. No nos interesa darles un puntaje, nos interesa decirles exactamente qué cumplen, qué saben, qué no saben, qué les falta por saber cualitativamente. Exactamente. ¿Qué saben en matemáticas? Miren, entiende, determina. Estamos hablando de chiquitos de cuarto año, ¿no? Los chiquitos de cuarto año, el 55% determina combinaciones simples de 3x3 en un problema matemático. O sea, sabe combinar y operar con números. Y el 36% ya calcula sus múltiplos de valores que están en metros, decímetros, centímetros y milímetros. Estamos hablando de niños de 8 años. Entonces, las pruebas dan este tipo de información. No nada más, usted es un 43 y eso qué significa, quién sabe, ¿no? Lo que me interesa saber es esto y así para todas las áreas. Para todos, vamos a preguntarnos qué pasa con bachillerato. Miren, aquí dice cómo nos fue, ¿no? Y entonces yo me voy a tercero de bachillerato, le doy un clic y aquí me dice cómo nos fue. Y luego me dice, ¿qué sabemos? Y entonces yo me voy acá y dice, miren, ya para los chicos de bachillerato, por ejemplo, creo que le di mal acá clic, perdón. A ver, ¿qué sabemos? Ahí está. Esto lo pueden visitar con mucho más detalle, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿sabías que las expectativas de estudio influyen en el aprendizaje? O sea, le preguntamos a los padres, ¿usted qué quiere que estudie sus hijos? La educación general básica, en este caso estamos preguntando desde cuarto, ¿no? ¿Quiere que acabe solo eso? ¿Quiere que acabe en el bachillerato? ¿Quiere que acabe en tercer nivel? ¿Quiere que acabe en una maestría, un doctorado? Que agrupamos en cuarto nivel, genéricamente. Dependiendo lo que quieran los padres, se relaciona con los resultados de los niños. Entonces, los padres que tienen bajas expectativas sobre sus chiquitos, por ejemplo, en cuarto, pues vemos que tienen alrededor de 600 puntos en las cuatro áreas, ¿no? Cada color es un área. Pero si yo quiero que mi hijo ya llegue a tercer nivel, vean cómo crece. Y si quiero que llegue a posgrado, vea cómo crece. Ya alcanza los estándares. O sea, ya estamos sobre los 700, ¿no? Y acá estamos sobre los 600. Con 600 uno no va muy lejos. Porque 600 es muy lejos de los estándares. O sea, todavía está ahí, como que se acerca, pero no. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los padres que tienen buenas expectativas de estudio sobre sus hijos hacen que sus hijos cumplan los estándares educativos. ¿Cómo hacen eso? Seguramente hay muchos hábitos, pero es importante tener altas expectativas sobre los niños. Esto jamás lo habíamos sabido en el país. Oiga, vamos con otro, ¿sabías qué? Miren esta maravilla. Esto es sensacional. Es un poco difícil de leer la gráfica, así que me voy a detener tantito. Esta gráfica es muy sencilla. Cada puntito es una escuela. Oiga, ¿y por qué los puntitos son de diferente tamaño? Pues por algo muy simple. Hay puntitos grandes y puntitos pequeños porque hay escuelas con muchos alumnos y otras con pocos. Entonces, el tamaño de la burbuja es proporcional a la población que hay dentro de esa escuela. ¿Ya? O sea, las burbujas muy grandes son porque son escuelas muy grandes. O sea, con poblaciones muy grandes, ¿no? Ya. ¿Qué son las azules? Son las escuelas fiscales. ¿Qué son las cafés? Son escuelas municipales. Perdón, son fiscomisionales. Hay muy poquitas municipales, por eso casi no se ven. Por ahí hay unas, ¿no? Voy a apuntar, miren. No, es que son las verdes oscuras, que no se distinguen bien del café por el proyector. Pero las interesantes son que las verdes son las particulares. ¿Ya? Entonces, pues ustedes pueden ver que están separaditas. Abajo tengo un índice socioeconómico. A la izquierda es un bajo índice socioeconómico y a la derecha un alto índice socioeconómico. ¿De quién? De los alumnos, no de la escuela. De los alumnos que van a la escuela. ¿Usted qué? O sea, es natural pensar esto. Las escuelas, ¿quiénes son de mayor nivel socioeconómico como estudiantes? ¿Las escuelas públicas o las fiscales o las particulares? Obvio, las particulares, por eso están a la derecha todas las verdes y a la izquierda las azules. Pero ojo, hay algunas escuelas privadas, sobre todo en la zona rural, que se dedican al escenario del bajo nivel socioeconómico. No, las fiscomisionales son las cafés. Las fiscomisionales están aparte, ¿cierto? Es muy importante lo que estoy diciendo con esta gráfica. Lo que está en el eje es el índice que ya hemos mostrado, desde los 400 hasta los 1000 puntos. La calidad educativa, o sea, lo que alcanzan en estándares los chicos. ¿Qué significa? Bueno, que a la derecha están los ricos y a la izquierda los pobres. Obvio, a la izquierda están todas las escuelas fiscales, o la mayoría, y a la derecha todas las privadas. En el centro por ahí están las fiscomisionales. Pero vean qué es maravilla. Estos son los chiquitos de cuarto. ¿Quiénes están? Hay una gran cantidad en este cuadrante de escuelas azules pobres de gran calidad. Salen altas de promedio y son pobres. Los chicos, no las escuelas, ¿cierto? Y salen incluso más altas que las escuelas más altas privadas, que son muy ricas, y ustedes saben que el índice socioeconómico es muy importante porque, entre otras cosas, enseña cosas fuera de la escuela. O sea, un chico que puede viajar a Alemania aprende muchas cosas con alguien que no puede viajar a ningún lado. Alguien bien alimentado con alguien mal alimentado, todo eso. Esto es en cuarto, pero vean lo que les voy a mostrar, esto es lo que es preocupante. Esto que está cambiando los burbujitas es porque más o menos pasa lo mismo en lengua, que en matemática, que en ciencias naturales, que en estudios sociales. ¿Sí ven que es más o menos el mismo fenómeno? Sí, pero se preserva esta cosa de que hay azules arriba. Es muy importante estar arriba porque arriba es buena calidad. Es muy malo estar abajo y peor es estar abajo a la izquierda, ¿no? Pero también es terrible las escuelas que están alto nivel socioeconómico o bajo nivel socioeconómico. O sea, quiere decir que las familias son pobres, pagan por educación. O sea, estas de aquí, miren, estas verdes que están aquí es un engaño social. Son estudiantes muy pobres que pagan por su educación y les dan nada en calidad. O sea, gente que no tiene recursos, que paga porque le den mala calidad. ¿Cómo vamos a permitir eso? Voy a mostrarles lo que va a pasar ahora. Acuérdense, esto es cuarto, ¿no? Vean lo que pasa en séptimo. Matemática, lengua, ciencias naturales, estudios sociales. Más o menos ahí va, ¿no? Pero vean que se puso más azul en el centro. Hay menos aquí arriba y se puso más azul acá. ¿Qué significa? Que ahora los que son pobres y además públicos, hay menos que salen bien o menos que están en calidad. Vean lo que pasa en décimo. Hay todavía menos. ¿Sí? Empiezan a predominar las escuelas con estudiantes de alto nivel socioeconómico con mejores resultados. Las verdes, que son además pobres, nunca subieron, ¿cierto? Siguen por abajo de la línea de 700. Y me voy a ir al bachillerato. Hay apenas 3-4 escuelas o ninguna. Esto significa, en resumen, que conforme va aumentando la edad y la trayectoria escolar de los estudiantes, se van haciendo más grandes las brechas entre las escuelas particulares y las fiscales, pero que no empezaron tan separados. Y una hipótesis central que nos debe mantener unidos en la calidad educativa es que todos empezamos iguales y las desigualdades las promovemos en el sistema. Y aquí estamos demostrando eso. Los chiquitos empiezan igual todos, ¿no? O por lo menos una gran cantidad está arriba. Y conforme van avanzando, se aumenta la brecha y terminan predominando las escuelas. Y luego nos preguntamos, oye, ¿por qué entonces es que estos tienen más oportunidades de ingresar a la universidad? Pues caray, es que la respuesta es... Pero nunca habíamos tenido esta información. Nunca en el país había existido esta información. Nunca había existido. Y esto ha sido reconocido por una gran cantidad de países en este momento. Llevamos año y medio. Hay países que están viniendo. México, que tiene, es la historia más larga de evaluación en toda la región, ahora mismo vamos a formar parte de su consejo técnico para asesorarles en cómo hacer esto. Porque han copiado el modelo ecuatoriano y hace un año crearon, ya tenían instituciones de 20 años de evaluación, pero el año pasado por primera vez pusieron en la Constitución que su instituto iba a ser autónomo del Ministerio de Educación. Por primera vez, llevan un año. Y nos preguntaron cómo lo habíamos hecho. Claro. Entonces, esto es lo que tenemos que andar haciendo para que tengamos información. Así que, esto es lo que vamos a obtener de todos para el 2014 y más. Porque ahora vamos a comparar qué pasó en 2014 contra el 2013, ¿no? Y así de aquí en adelante, si mantenemos este sistema. Oye, ¿y dónde tienes todo esto además? Pues lo tengo a nivel regional y esta es la última parte. Este es el portal geoestadístico de evaluación educativa del instituto. Y en este portal geoestadístico están los resultados de todas las pruebas, de todos los grados que hemos evaluado. Oye, ¿por qué han evaluado cuarto, séptimo, décimo y tercer bachillerato? Pues porque son los que hay estándares, porque son cada 3 años hay un cambio de nivel educativo. Entonces los de cuarto, en quinto no cambia mucho, en sexto tampoco, pero en séptimo ya sabemos que cambiaron. Entonces le estoy dando aquí para presentar el portal, aquí algo pasó. Ahí está, miren, todo el mundo ha visto alguna vez aquí algo. Todos esos puntitos que ven ahí son todas las escuelas que vamos a evaluar en ser bachiller. Todas las escuelas. Las 1670. Y las tenemos ubicadas a nivel de territorio. ¿Qué significa eso? Significa esto. Sabemos en dónde está, qué pasa al lado, qué servicios hay, qué carreteras. Y a cualquiera de las escuelas que yo le dé clic aquí, el sistema geoestadístico del INEVAL le lleva uno a donde debe estar la escuelita y él dice, ahí estoy. Y le podemos dar más zoom hasta el nivel de calle, ¿no? Podemos ir tan cerca como queramos. Con solo darle un clic al sistema, yo le puedo preguntar, a ver, dime dónde está Luis Ríos Rodríguez. Y va y se atraviesa por todo el territorio de Ecuador y me dice, ahí está la escuela y eso es lo que hay alrededor. Entonces sabemos si es zona urbana, tenemos una logística para llegar en lancha, en bote, en bus, en como haya que llegar. Sabemos de todas las 1670 escuelas todo lo que hay que saber. Oiga, ¿y nada más sabe el puntito? Claro que no, el puntito no sirve de todo. Basta que yo le dé clic acá y me dice ahí los datos. Oiga, ¿quiere saber más? Sí, sí quiero saber más. Entonces vayas al sistema que ya es fuera de la parte visual. Agarra aquí el botón de información, son los mismos puntitos, y dígame qué hay ahí. Y miren, yo sé hasta cuántos estudiantes tengo todavía en exceso para evaluar, cuántas computadoras me faltan, puedo saber un montón de cosas, yo sé dónde están todos, puedo identificarlos a todos en el territorio y saber toda la estadística de ellos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, esto es el proceso de ser bachiller, y esta es la información que además de servir para instrumentar la ley, que es darle una nota puntual a cada uno de los chicos, es lo que vamos a agregar en datos para saber cómo va la calidad de la educación a nivel nacional. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, creo que ha sido una interesante información y sobre todo esperanzadora, no solo los datos internos, lo que nos comenta Harvey, sino también este reconocimiento internacional al ser solicitados como asesores de otros países. Brasil y México no son poca cosa, no solo por digamos la historia de los países, sino también por el tamaño. Aplicar pruebas unificadas requiere también de un tema de logística impresionante que parece que acá lo estamos resolviendo de buena manera. Pasaríamos entonces ahora a una serie de intervenciones de los compañeros y compañeras asambleístas, de los amigos y amigas, de los chicos y chicas de los colegios, de la manera más breve posible para poder recoger lo que más se pueda, porque supongo que hay muchas inquietudes. Y sobre eso entonces esperaríamos una reacción integral del INEVAL. Asambleísta Gagliardo. Muchas gracias, Presidenta. Mucho gusto. Quiero en primer lugar agradecerle y felicitarle por la presentación. Me he quedado impresionado de saber el nivel de conocimiento, dónde están las instituciones y sobre todo conocer en qué circunstancias también se encuentran. El tema también de la educación, cómo se van abriendo las brechas. Yo voy a serle franco, yo soy educador, bueno, ya dejé de serlo hace 6 años, pero siempre en la educación particular, debo serle franco, donde más aprendí en temas de didáctica, evaluación, organización y muchas de las cosas que estaban ahí las pusimos en la ley de educación intercultural que está siendo objeto de evaluación. Y me alegro de esa independencia del ministerio, porque soy franco, una ex ministra de educación se aferraba a que ella tenía que tener, digamos, injerencia en el instituto, y en algún momento dijimos que la constitución dispone que tiene que ser independiente. Enhorabuena por aquello. Yo la única duda que tengo, y sí me quedé con eso, es de que justamente unas estudiantes en una casa abierta que hicimos manifestaron su preocupación, y ojo, que lo aclararon, que eso fue lo que me agradó de ella, que no se oponían a la evaluación, sino que se les iba a tomar algunas asignaturas en las cuales nunca les habían enseñado. Yo no sé si fue por negligencia de las autoridades de ese centro educativo que no les enseñaron, pero andaban con ese temor. Creo que era física, química, eran 2 o 3 materias y que no tenían ni idea de que les iban a tomar eso, y peor, habían sido en este caso preparados o habían recibido esas clases para poder realizar. Y su preocupación obviamente les preocupaba en el sentido de que podían sacar una mala evaluación. Esa es la primera pregunta que le hago. Y la segunda, yo quisiera que me clarifique bien o entendí mal. Usted hablaba de unos porcentajes. 40% se refiere a la educación básica. Estamos hablando de séptimo, octavo, noveno sería. Y décimo, no, perdón. Y la otra, los tres de bachillerato. La otra, digamos, una actividad interna, un proyecto, una tesis, no sé. Y el otro 10% del examen que usted desarrolla. Pero si a un estudiante sacara, por decir, una pésima nota en el examen con ustedes, no le afectaría en el resto. O sea, sacaría 9. Eso quisiera que me lo aclare. O estoy, por eso le decía que quisiera que me aclare ese tema, o como mismo eso, por eso le decía, educación general básica, BGU, no sé, bachillerato general unificado, el proyecto final y examen de grado. Dentro del proyecto final me imagino que es la tesis, labor social, si hace alguna cuestión pre-militar, no sé, alguna situación de esa. Eso quería que me clarificara, gracias. Ya, bueno, ha entendido además perfectamente bien todo lo que hemos dicho. La primera es una reacción natural, la de los estudiantes, porque es injusto. Pero miren, es más injusto que sigamos permitiendo que escuelas enseñen lo que sea, les prometen que van bien armados para ir al siguiente ciclo, y que se terminen dando cuenta por ahí del primer semestre de que no les han enseñado nada, aunque llevaban un 10. Ese es el engaño. O sea, cuando uno va, yo hago la analogía con la medicina y sobre todo con la toma de sangre, porque cuando uno le sale que los triglicéridos están altos, la culpa no es de la prueba. O sea, la prueba... Entonces, aquí pasa lo mismo. En el 2012 se publicaron los estándares y se inició con un mandato también de la LOEI, tener un bachillerato general unificado. Eso no se nos ocurrió. Si a mí me dijeran, oiga, usted evalúe 50 perfiles porque hay 50 perfiles de bachillerato, sería más complicado pues, lo que yo tengo que hacer. Yo valoro lo que dice la ley que tiene que hacerse. ¿Es injusto que les tomemos física? Bueno, es que no podemos hablar de justicia en la prueba. Es injusto que las escuelas no les enseñen física a los muchachos. Eso es lo injusto, eso es lo que está faltando. Y entonces ahora nos vamos a dar cuenta, yo he recibido un montón, y por supuesto el Ministerio de Educación, yo no tengo ningún ámbito de competencia para decidir eso. A mí me encargaron hacer lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo. El Ministerio de Educación dispuso hace ya 3 años que se implementara un bachillerato general unificado en todos los bachilleratos del país. Hay 3 escuelas en el país que tienen autorización para no ser evaluadas. Son las 3 escuelas binacionales que tenemos. No hay ninguna otra escuela que a mí me haya notificado el ministro. Si a mí mañana el ministro me dice, oiga, esas también, no es algo en lo que yo tenga injerencia. Porque el ministro, no porque tenga algún tipo de autoridad sobre el INEVAL, pero tiene toda la autoridad sobre las escuelas. Así que la cosa no es con el INEVAL. Si usted le dice, tiene que enseñar física y 3 años después resulta que los bachilleratos, unos han seguido en la línea de enseñar solo contabilidad, primero me parece una injusticia, porque yo, si fui al bachillerato, debo poder escoger lo que quiero estudiar luego. Ese es el espíritu de la ley. No lo inventé yo. Lo inventaron todos los que estuvieron en la Constitución, los legisladores como ustedes que estuvieron en esa mesa, y dijeron que así debía ser. A mí me parece sensacional que sea así. Entonces, ¿cómo después de 3 años que se instruye que haga algo, un colegio dice, verá, yo no le he enseñado? Oiga, esto es injusto con los estudiantes, claro. Pero el que cometió la injusticia es el colegio. Como cuando el colegio les dice que no, usted va perfectamente armado, usted puede ser PhD en Harvard. Y llega a primer semestre y se da cuenta que no aprendió nada. O sea, es una tomada de pelo, pero para el propio estudiante. Por eso los padres, las familias, para analizar que esto no sea un ejercicio de trampa. ¿Hasta ahora qué ha venido ocurriendo? Pues que a lo mejor da la prueba, a lo mejor no. Este proyecto de grado que me permití poner de nuevo la lámina, que es la segunda pregunta, deja clara esta situación. O sea, seguimos dejando la autonomía del proyecto de grado, que puede ser tesina o puede ser cualquier cosa, dentro de la escuela. Pero ya no podemos dejar que una evaluación que nos da información sobre los niveles de logro siga siendo potestad de la escuela y luego nos enteramos que la escuela ni aplicó prueba. ¿Por qué? Porque era fácil no aplicarla. O sea, eso no podemos seguir permitiendo. Entonces, yo tengo que ofrecer una disculpa a todos los estudiantes que se encuentren después en una situación incómoda. Pero esta disculpa la ofrezco a nombre de los que estamos en educación, no a nombre del INEVAL. Porque Ellos debieron haber aprendido esto. Y es lo mismo que está con la otra política de las escuelas. Es que ahora les están enseñando más en clases remediales. Me parece excelente. Por fin van a aprender más, ¿no? O sea, saben que no aprendieron lo que tenían que aprender y les están dando remediales. ¿Con qué yo no estoy de acuerdo? Que les cobren. ¿Qué ya no les cobraban por eso? O sea, les cobraban por darles educación de poca calidad y ahora les cobran extra para aumentarles la calidad. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Yo creo que... Y lo mismo con las públicas que con las privadas. Lo que pasa es que las privadas tienen una responsabilidad mayor. Les están cobrando. Y nosotros, también enorme, les cobramos impuestos. Y pagamos impuestos por esto. Pero no puede ocurrir que alguien crea que tiene derecho a cobrar extra para darle lo que le tuvo que dar desde el principio. Eso es lo que es un engaño. Entonces, efectivamente, para responder la segunda pregunta, ¿así se jala en con cero el examen de grado si juntan 70 con las otras notas? Que tienen 90, ¿no? Si de eso juntan 70, se pueden graduar. Pero tienen que ir a dar la prueba. La ley dice claramente, dar la prueba. No dice que tenga que aprobarla, ciertamente. Entonces, bueno, pero es un buen incentivo, porque perderse 10 puntos es bastante grave. Vamos por una ronda de preguntas. Todos aquellos que tengan inquietudes para después tener una sola respuesta. Estarían del colegio... Estaría él... ¿Quién es? ¿Sí se puede presentar, por favor? Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Terán. Qué gusto poder estar en este... Buenos días con todas las autoridades. Buenos días con los compañeros, colegas, docentes. Buenos días con los estudiantes. Gracias por su presencia. Agradecerles a los asambleístas que de una u otra manera han abierto sus puertas. Yo creo que esa es la mentalidad nueva en la que vivimos, este sistema democrático en el cual construimos todos una sociedad, una nación y sobre todo una patria diferente. Agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas. Gracias por la exposición. Si no me equivoco, usted es el Harvey Sánchez, ¿sí? Qué gusto. Puedo presentarles un certificado del Instituto Nacional de Evaluación. Certifica que quien habla... en mérito por su participación y desempeño en el taller de elaboración de ítems de la prueba Ser Maestro. Terminé este curso la semana pasada, creo que el 23 de mayo, aquí estaba una muestra de lo que los docentes hacemos, o sea, construir patria, hacer sociedad, capacitarnos, prepararnos, asistir a talleres, a seminarios. No es hasta cierto punto culpa de los docentes, porque cada uno de los que están aquí se autoprepara en los espacios que la ley nos permite, y eso es bueno para poder enseñar a nuestros alumnos valores, principios y mentalidad de ser grandes. Solamente unas inquietudes, yo aprecio su exposición, los mismos parámetros que hace un tiempo atrás yo expuse aquí en la Casa Abierta de la Asamblea, sobre todo en lo que tiene que ver con las inquietudes de los estudiantes. Esta exposición que usted hace, Herbie, es muy buena, sucinta, nos aclara el panorama de muchos, en este caso, de lo que teníamos. Un punto importante era el hecho de que usted decía, mire, un folleto que se está vendiendo en $15. Lo que usted hace referencia, compañero, es acerca de los estándares de desempeño, en donde manifiesta en el área de estudios sociales a la que represento, tres áreas o tres campos, tres temáticas. Dice construcción histórica de la sociedad, punto 2, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia y desarrollo humano. Esos tres campos asignaron para el área de ciencias sociales. Entonces, sino que la amplitud de estos temas es el punto de desacuerdo. Son muy extensos la temática, a tal punto que hay algunos compañeros, digo yo, muy vivos, que han elaborado, como el caso usted mencionó en Cuenca, han elaborado folletos ya para venderlos a los estudiantes. Se está vendiendo estos folletos, se está vendiendo, ahí es el negociado. La compañera o el compañero que elabora el folleto saca del internet las temáticas, saca del internet todo el conocimiento y los engloba, lo imprime, lo distribuye y lo vende. No sé, aquí viene la comisión, no de ustedes, sino el hecho de dar al colegio un aporte o al profesor o a las personas que distribuyen, pero esto deberá aprenderse el estudiante. Aquí están las cuatro materias englobadas, bien o mal, están englobadas, las cuatro asignaturas básicas, lengua, mate, matemática, naturales, y se está distribuyendo. Cada colegio tomó los lineamientos que usted explica, Lo trabajó, no de hoy, sino se lo viene trabajando. Nunca hemos estado en contra de las pruebas, nunca. Al contrario, fortalece la educación ese tipo de pruebas. Y solo quisiera en este caso que nos aclare un poquito más, es el hecho, yo también estoy un poco confundido porque yo desarrollé algunos ítems, no de las pruebas ser bachiller, sino ser maestro. El punto es que la temática es muy amplia. Y no había hasta cierto punto unos lineamientos más claros, sino más bien los tres puntos, hablo por el área de ciencias sociales. Tres temáticas que abarcaba mucho y la información es demasiada. Gracias. Teníamos la participación de un compañero del colegio. ¿Y el nombre, por favor? Mi nombre es José Bonilla. ¿Y en el nivel en el que estás también? Estudiante de tercero de bachillerato del Colegio Sucre. Y bueno, voy a ser bastante claro. Tengo cuatro inquietudes para el director del INEVAL. Es bastante diferente tener la perspectiva desde afuera y tener que vivir lo que vive el estudiante día a día. Tener que escuchar que tus compañeros están preocupados por este examen, que hay muchos que ya perdieron hasta la esperanza de graduarse. Entonces, hay que resolver algunas inquietudes que tenemos. Y voy a empezar por la primera, que es del supletorio de los estudiantes. Estamos hablando de que para el examen estamos contando con 109.000 estudiantes. Quisiera la primera pregunta, ¿ese grupo que se está exponiendo de 109.000, están incluidos los chicos que todavía no saben si pasan, si aprueban la malla curricular o todavía estamos esperando que para del 1 al 4 de julio salga una lista en la que media promoción no vaya a rendir los exámenes del INEVAL? Es una inquietud bastante grande porque esta inquietud no mira si tu colegio es privado, si tu colegio es público, si tu colegio es municipal. Estamos acostumbrados a que hay chicos que lamentablemente no se han aplicado desde el principio del año y va a pasar que estos chicos no se van a poder graduar porque no van a rendir el examen del INEVAL. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Lo van a dar después? ¿Se podrá hacer la incorporación junto con ellos o simplemente se los dejará ahí? La segunda es en cuanto a los colegios técnicos. En el oficio del 27 de marzo del presente año, en el acuerdo ministerial número 382, se notifica que los colegios técnicos darían el mismo examen. Estamos hablando de que un colegio técnico, que enseña por ende, como dice el nombre, carreras técnicas, va a rendir el mismo examen de un colegio que simplemente daba física, matemáticas, ciencias sociales. La pregunta es, ¿los chicos para qué se están educando si no se les va a evaluar esos conocimientos? Es una comparación que habíamos usado antes para poder entender mejor este tema. Es como que usted vaya y ponga a todos los animales de la selva en una fila y les diga, para ser el mejor, todos los animales tendrán que subir el árbol. El pez no va a poder subir el árbol porque es bueno para nadar, pero no es bueno para trepar árboles. O sea, estos chicos de carreras técnicas no van a ser buenos para la lengua, para estudios sociales, actualidad y ese tipo de cosas. Pero si usted los evalúa en el campo técnico, ellos van a resultar mucho mejores que los demás estudiantes en ese campo. Entonces, reconsiderar, creo yo, ese punto del acuerdo ministerial número 382, me parece que los colegios técnicos se educan para algo. Empezando que el bachillerato general unificado ha puesto muchas trabas y en muchos colegios de vida institucional muy larga se han eliminado simplemente carreras técnicas. Y ahora solamente emprendimiento y gestión y ese tipo de carreras, ¿no? La tercera pregunta es en cuanto a la preparación de los colegios. Conocemos que hay colegios en zonas rurales y no vamos a poder comparar la preparación que va a tener un colegio rural con un colegio en el cual paga $700 mensuales. Mientras aquí vas a tener una educación más didáctica, más personal, más humana. En el colegio de acá simplemente vas a tener un profesor que te dé las cuatro materias. No podemos decir que todos los chicos están listos para dar el examen de ser bachiller. ¿Por qué? Porque como tenemos, bien decía, 1.670 colegios, son 1.670 realidades diferentes. Lo que pasa en un colegio de Cuenca no va a pasar en un colegio que está a unos 20 minutos de Otavalo. O sea, son realidades que tal vez no se da solo por los profesores, sino por los estudiantes o en sí, por el sistema de educación que estamos viviendo. Por una parte, me gustaría saber si el INEVAL, junto con el Ministerio de Educación, están haciendo algo por aquellos colegios que lamentablemente no tienen esas posibilidades de prepararse, al igual que colegios citadinos, por así decirlo. Colegios rurales en los cuales hay una, dos, tres computadoras y los estudiantes no tienen esa amplitud de conocimiento que al igual que un estudiante que se desarrolla en un colegio pagado, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la instrumentación para la rendición del examen, bueno, ya nos respondió esa pregunta, que hay colegios a los cuales no se les va a tomar con computadora, sino con papeles. Y una inquietud, la última inquietud que realizo. El propio portal del INEVAL menciona que para el 2017 el Ecuador va a ingresar a un organismo denominado PISA, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, corríjame. Bueno, esta organización que evalúa a más de 32 países, se iba a tomar la decisión como para que en el 2017 se evalúe el bachillerato general unificado. Imagino que eso fue desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? O fue el propio INEVAL que proyectó. Bueno, pero la inquietud que tal vez usted la podría hacer llegar, ¿por qué el Ecuador no ingresó al PISA con la implementación del bachillerato general unificado? Para que en el 2012, que iniciamos con el BGU, a nosotros la primera promoción del BGU se nos devalúe según los estándares del PISA. Porque si nosotros esperamos que en el 2017 se nos devalúe, vamos a tener resultados como lo tuvo Perú hace varios años, que sufrió una vergüenza al tener el puesto último de 32 países. Lo peor es que el PISA evalúa habilidad en lenguaje, matemáticas y ciencias sociales, pero no nos están preparando correctamente para rendir esas pruebas. Y lo que esperamos para el 2017 es que se nos diga directamente a la educación del Ecuador que va a estar mal, empezando desde el BGU, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro compañero asambleísta? Yo tengo algunas inquietudes para cerrar la ronda de inquietudes. Quisiera preguntar si es que hay un programa de detección de talentos, es decir, aquel que saca 1000 sobre 1000 en la prueba, ¿será algún significado con habilidades especiales? ¿Entra algún programa del Ministerio de Educación conducido, qué sé yo, o pasa una beca directa, alguna cuestión por el estilo? Lo que preguntaba el compañero del colegio, ¿qué nivel de preparación requieren para la prueba? ¿Tienen que estudiar para la prueba o tienen que refrescar nada más los conocimientos del colegio? Porque si hablamos la prueba PISA, el bachillerato unificado, el bachillerato general, resulta como que estamos viendo que tenemos que prepararnos para tres pruebas diferentes. Total, ha sido la misma. Lo que estamos evaluando son las condiciones del sistema, digamos, los aprendizajes del proceso educativo. Entonces, creo que esa aclaración para mí es necesaria, porque además resulta que también hay... Bajo ese desentendimiento o malentendido, hay gente que se aprovecha publicando el folleto que nos prepara para la prueba. Ya, esa iniciativa privada habrá que denunciarla, habrá que pararla, habrá que pedir a los chicos, chicas, que no sucumban ante esas tentaciones de una supuesta vida fácil, de que yo leo un libro y con eso paso la prueba, si realmente lo que está evaluando es todo el bachillerato. Pero a lo mejor sí hay unos niveles de preparación, es decir, Sí es tensionante sentarse frente a un computador a que le hagan una evaluación, cuando estaba acostumbrado a dar pruebas que se dio en papel ministro, como dábamos nosotros cuando éramos chiquitos. Ustedes ya ni han de saber lo que es el papel ministro, pero tarea de estudio. ¿Todavía tienen? Bien, no ha decaído el papel ministro, esos atavismos todavía viven. A dar el papel ministro y a escribir toda la letanía y a marearle al profesor, que sentarse y estar cliqueando en la pantalla, si hay una diferencia. Entonces, algún nivel de preparación, o hay unos 10 minutos de calentamiento que hacen una que otra preguntica, alguna cosa así. ¿Qué nivel de preparación se requiere extra de lo que serían los conocimientos? También, ¿no? Porque mencionaba Gastón, ya nos ha aclarado Harvey, bachilleratos contadores y bachillerato internacional, imagínense, un colegio privado, uno de los que seguramente tú decías, los citadinos y los pagados, decían, a mí no me dieron biología y yo en mi bachillerato internacional escogí estudiar economía y tengo macroeconomía, microeconomía, tendencias del mercado y demás, pero resulta que no estudié biología y ahora estos del Ministerio de Educación vienen a decirme a 2 semanas que tengo que dar biología. Creo que estos del Ministerio de Educación no lo dijeron hace 2 semanas, sino que la Asamblea lo dijo en la ley hace varios años. Y ahí me parece que hay una responsabilidad, no sé si el INEVAL está haciendo también un seguimiento de la aplicación de la ley en el contenido pedagógico. porque ahí se responsabilidad de rectores y rectoras. No les pueden votar a los chicos y chicas las dos últimas semanas, ups, se nos quedó biología fuera del programa, cuando eso ya era mandatorio de la ley. Ese me parece un tema también quizás de sensibilidad, que se puede detectar ahora en los resultados. Cuando den a prueba, seguramente estas inquietudes saldrán diciendo es injusto, recoger eso y plantearlo también como un mecanismo de evaluación a la aplicación de la ley, no solo del Ministerio, sino también de estos otros actores que son públicos y privados, gestores de la educación. Bueno, lo de la seguridad de datos que fue respondido, entendería que ahí hay también un tema que quizás más que pregunta es una recomendación. Con seguridad, quienes están opuestos a este tipo de evaluaciones dirán que las pruebas se copiaron, que existió tal cosa. Los niveles de seguridad sería bueno que se promocionen también, tan a la par como las preguntas y el mecanismo de aplicación. Él también tenía mi preocupación sobre las pruebas PISA. ¿Son pruebas adicionales? ¿Son datos de estos equivalentes? ¿Van a alimentar las pruebas PISA o cómo nos vamos a relacionar con ese otro sistema de evaluación? Ya, se evalúa únicamente a los estudiantes, el INEVAL está haciendo también la evaluación a maestros, auditores educativos, qué resultados o qué avances hay en eso, de manera muy breve, porque quizás en otra convocatoria podríamos también tener los resultados del INEVAL sobre maestros, maestras, sobre autoridades, también función administrativa, que supongo que serán parte del proceso educativo. Y entiendo que se ha evaluado ya 5.000 candidatos a auditores. A directores distritales. Sobre eso también una breve mención. Eso, básicamente. Listo, Harvey, por favor. Ya quedó. Bueno, muchas gracias. Las preguntas muy, muy pertinentes. La verdad es que eso es lo que incentiva, pues, a estar respondiendo cuando se está entendiendo el proceso hacia dónde vamos. Voy a mezclar, porque hay preguntas mezcladas y que tienen un factor común. Esta analogía que nos cuenta el compañero del colegio, en realidad proviene de una caricatura ya muy vieja, donde ponen un changuito, un elefante y otros animales. Pero es una falsa y muy falsa contradicción. Es falsa porque la pregunta es, ¿pero usted quiere a alguien que sepa subir al árbol? Porque si sí, entonces sí nos interesa evaluar eso. No nos interesa alguien que no pueda. Y tiene que ver con la segunda pregunta. Es que ¿por qué no me valoran a mí en esto si yo quiero que me valoren en otro? Entonces alguien va a decir, yo quiero que me valoren en fútbol porque yo soy malo para la física. Los bachilleratos técnicos pueden enseñar contabilidad 28 horas a la semana si quieren, pero no pueden desprenderse de su responsabilidad que marcaron en esta mesa posiblemente todos los asambleístas en la ley, de decir, pero todos los chicos deben tener una base común, y no es porque se les ocurrió. O sea, ahí yo comparto perfectamente esto, o sea, hago gustoso lo que estoy haciendo porque comparto la idea que está detrás. Quitarle a los chicos y dejarlos que sean bachilleres técnicos en contabilidad es quitarles la posibilidad de ser médicos, ingenieros y otras cosas mucho más ambiciosas en el ámbito del ejercicio profesional y del desarrollo de la vida. Este país ya no necesita, perdón, más administradores y contadores, menos técnicos. El mundo ya no necesita esos. Necesitamos médicos, científicos, ingenieros. Si estamos hablando de una sociedad del conocimiento, no podemos seguir pensando que este país se va a construir a partir de bachilleratos técnicos. Yo no digo que tenga que estudiar una persona en lo individual, pero debe tener las posibilidades para estudiar lo que quiera. Y de esto se trata el modelo BGU que se hizo aquí, en la ley que se hizo en el 2011, mucho antes de que entraras al colegio. Entonces, lo que estamos haciendo es verificando que los colegios cumplan con su responsabilidad, que la ley les ha encargado, y que no fue que les avisamos hace dos semanas. Hace dos semanas les pudimos avisar nosotros, pero la ley les avisó en el 2011. El Ministerio de Educación se los dijo en el 2012, es una obligación. ¿Cómo tres años después verá no hecho? Mejor no me evalúe eso. Yo digo, y lo decía hace rato fuera de esta conferencia, de esta reunión, un país ideal en términos educativos en este nivel de bachillerato es aquel que todas las personas pueden tener la certeza de que no importa qué escuela van en el país, y tienen lo mismo, y les da las mismas posibilidades. A eso le llamamos igualdad. Y la equidad está en a los que están más desprotegidos, darles más para que lleguen al mismo nivel. No podemos partir del hecho que propone el compañero del colegio, de que como algo va a estar mal y así es la vida, entonces así hagamos. Porque entonces vamos a condenar a los que están mal a que sigan estando mal toda la vida. Y entonces los que son ricos van a las escuelas privadas y tienen buena calidad. Así que eso sí vamos a evaluarles esto. A los que son marginados históricamente, no porque quisieron, sino porque les dimos mal históricamente, entonces a esos vamos a evaluarles más bajitos para que tengan siempre menos oportunidades. Nosotros lo que hacemos es ser, de nuevo, un termómetro, si se quiere, la sacada de sangre que cuando uno va al médico. Pero no somos el médico. El INEVAL saca la sangre, igual que cuando uno va a un laboratorio, no es que uno se prepare y dice, mire, para que no me salga mal, sí hay gente que hace eso, ¿cierto? Una semana antes no come grasa, no come helada y dice, a ver si engaño al médico. Pero se está engañando solo. Nosotros no vamos a permitir eso. Estamos haciendo que todas las escuelas cumplan para que cuando yo, por cualquier cosa, estudio aquí, estudio en Cuenca, o estudio en Tena, o estudio en El Puyo, o estudio en Monte Sinaí, tenga la misma oportunidad para que no reproduzcamos los patrones históricos de la sociedad. Entonces tenemos que garantizar que ellos tengan las mismas oportunidades. ¿Y cómo vas a tener las mismas oportunidades si el que fue a la escuela privada y pagó, como dijiste, $700, ese sí sabe ingeniería desde antes de entrar? Ese sí sabe cálculo y física y todas esas cosas. Y el que viene de Monte Sinaí apenas aprendió a leer. Evaluémosle que apenas aprendió a leer y le damos un 10, claro. ¿Y qué va a hacer después de él? ¿Va a poder en la vida tener las mismas oportunidades? No, le estamos robando. Estamos permitiendo que alguien le quite las posibilidades. Si aprender no es dañino, aprender es algo que tenemos que hacer. Y con esto la tercera. Oiga, hay una oportunidad de mejora. Todo el mundo sabe ahora, está preocupado porque saben sus pecados, ¿no? Se están vendiendo cosas. Yo creo que el mercado es así. Hay que alertar a todos de que eso no vale. Pero a lo mejor a algunos sí vale. Seguro vale estudiar más. Seguro vale ir en la tarde a clases. Lo que no se vale es que cobren por las cosas que son irracionales. Pero estudiar más, se vale. Aprender más, también. Nivelarse más, también. Aquí estamos apostándole también a eso. Entonces esto ya un fenómeno que se le llama externalidad en economía es una externalidad positiva. Les apuesto que ya hoy, antes de dar la prueba, en el país ya sabemos más que el año pasado. Todos nuestros bachilleres ya saben más hoy, ¿cierto? Miren, por lo menos ya saben que tenían que aprender 4 materias y ya lo saben casi todos. Eso es más, eso no hace daño. Hace daño que haya abusivos, eso sí. Entonces, ¿hay oportunidades de negocio? Claro, pero los negocios no son malos per se. Hay colegios que efectivamente preparan. Yo cuando entré a la maestría, me prepararon para hacer el GRE. Es un examen internacional para ir al posgrado. ¿Me aportaron algo? Sí, creo que me enseñaron algunas cositas que me ayudaron a hacer la diferencia. También se vale, ¿por qué no? O sea, yo no sé si ese, lo conozco ese de, que cuesta $15. Pues sí copiaron, hicieron, pero ¿qué? ¿Por poner el temario adentro? O sea, en realidad eso deberían saber las escuelas desde el 2012 que les dimos. Saber que eso que está allá adentro es lo que debían adecuar sus currículum y sus docentes para lograr todas las metas que dice ahí. Pero no porque me entreguen el folleto, ya yo voy a saber todo eso. Tengo que estudiar, tengo que haber aprendido. Y esas son las metas de las escuelas. Y con esto lo vinculo con la compañera Ponce. ¿Hay que enseñar para el test? No. Teaching for the test es el concepto. El test es una prueba. Oye, ¿yo cuido mi salud para salir bien en la prueba de laboratorio? No, al revés. Tomamos las pruebas de laboratorio para ver si tu salud va bien. Pero tú no cuidas tu salud para pasar la prueba. La prueba es un pedacito. Pero si es una buena prueba, si es un... hasta los termómetros nos dicen, ¿no? Fuera de cierto rango estamos mal. Entonces esto va a ayudarnos a saber si estamos cumpliendo lo mínimo. No si el colegio es maravilloso, pero sí vamos a detectar a los colegios que no dan lo mínimo. Porque lo mínimo es irrenunciable. Lo mínimo atenta contra la dignidad. Una más. Si el INEVAL hace seguimiento, apenas vamos a empezar, ¿no? O sea, apenas en este periodo vamos a saber, ahora sí a nivel de todos los colegios del país, quién es quién. Contesté la de por qué no 1670 cosas diferentes. Por supuesto que son diferentes, pero deben compartir igualdad de oportunidades, igual que de comida, igual que de dignidad, igual que de un espacio de vivienda, igual que de las cosas fundamentales. La seguridad del monitoreo estadístico. Bueno, aquí tenemos algunos controles técnicos que no son explícitos. Hay muchas seguridades, muchas cosas. Seguro van a decir, es más, seguro se van a robar las pruebas. Pero para cuando se las roben ya no les van a servir. Y el siguiente ciclo tendremos otras, no se preocupen. Ya estamos haciéndolas. Como dijo el compañero, asistió a una sesión. Ya había dicho yo nunca voy a hacer una pregunta ni mi equipo. Esas las hacen los expertos. Nosotros les tratamos de ayudar poniendo una metodología para hacerlas. ¿Qué es muy grande el espacio de medición? Sí, es enorme. Eso lo predispone alguien. El arte y la técnica está en cómo extraemos lo más importante de todo eso, que nos da un panorama general que decimos, pero sin esto no se puede avanzar. O sea, hay muchísimos detalles, pero hay cosas que son fundamentales. Y a eso les conocemos en pedagogía como aprendizaje significativo. Y ese es el que estamos tratando de orientar. Entonces, con esto creo que doy, si me falta algo me dicen, ¿no? Para no alargar más. PISA tiene que ver con lo mismo. Estamos enseñando, les deberíamos haber enseñado antes. PISA ni se asoma a esas cosas. ¿Por qué no entramos antes? Pues porque lo que no hemos hecho antes también ha sido muchas cosas. Pero estamos haciendo. Debimos haber empezado desde el principio, ojalá, porque ya sabríamos muchas cosas, no sabemos. Las pruebas no son un fin, son un medio para saber qué estamos haciendo. Y este medio es como, ¿a poco el fin es ir a pasar la prueba de laboratorio? No, es el medio que le llevamos luego al médico y le decimos, ayúdeme con esto y con otras cosas que usted sabe para decirme, primero, ¿qué tengo? Segundo, ¿qué hago? Ese está afuera de las evaluaciones. Entonces, PISA es una prueba, es un programa internacional para el logro o para la evaluación de los logros que hace una sociedad, no chicos, a los chicos no les impacta nada. O sea, no conozco a nadie que el año pasado le haya impactado las pruebas que hicimos, porque lo que sirvió fue para hacer un diagnóstico de todo el país. Bueno, lo mismo PISA. Oye, que pasó una vergüenza a Perú. O sea, ¿qué lo vergonzoso que es? Lo vergonzoso es que tengamos una mala calidad educativa. No que pasemos una prueba internacional o no. Podemos fingir. Yo podría ahorita decir, miren, como estos son los chicos de la muestra, porque no todos van a darla, y decir, ¿qué tal que hacemos trampa y nos ponemos a entrenar y decimos, estamos en el número uno del país? ¿En serio? Pues si quieren de una vez mejor vamos y le pedimos a Finlandia que se muestre por nosotros y que le ponga la etiqueta Ecuador. Y nos evitamos la lata, ¿no? Y nos damos aplausos. No, PISA sirve para saber qué es el país, en qué lugar está, cuántos triglicéridos tiene, para saber qué hacemos con esto. No es para que ustedes salgan bien o mal. Ustedes son los pacientes a los que les vamos a sacar la sangre para entender qué está pasando a nivel de la sociedad. Piénsalo ya a un nivel de epidemia. Imagínense, cuando hay epidemias en un país, lo que se hace es que se toman algunos sujetos del país que representan al país y se les mide para ver si es que tienen el virus que por ahí anda haciendo la epidemia. ¿Al paciente le pasa algo? Creo que no. Lo que queremos saber es si en el país hay epidemia o no. Lo mismo es PISA. Oye, ¿y por qué es internacional? Pues porque nacional no sabemos, nos podemos aplaudir todos, pero no sabemos cómo estamos sino en el contexto internacional. Podemos aquí decirnos que todos logramos 10 y hacernos a loco, como las escuelas, algunas, les dicen a sus chicos que todos tienen 10, hasta que se dan cuenta cuando van a un escenario más grande. Lo mismo PISA. Oye, Perú salió en el último. Pues claro, porque está en el último de los que se miden. Por cierto, no son 32. 34 son los miembros de la OECD y todos se miden. Pero hay otros 36 países que no están en la OECD que también se miden. Y ahora va a haber unos 6 más, o sea que seremos unos 40, 42. En total, más de 70 países se miden. Nos medimos. ¿Y nos vamos a medir en 2017? No. Nos vamos a medir en 2015, un piloto, porque tenemos que probar que sabemos hacerlo. En 2016 nos van a medir bien. Y en 2017 nos van a dar los resultados. Pero no hay que esperar tanto. Hay una evaluación que ya se hizo que se llama TERCE. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. ¿Quién lo hace? Lo hacemos los 16 países de la región y lo coordina el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación que comanda la UNESCO. Y nos van a dar los resultados el 4 de diciembre de este año. ¿Y qué vamos a comparar? Bueno, se hizo el segundo en 2006 y el tercero se va a entregar. O sea, ya lo hicimos, ¿no? Ahorita están analizando todo. Y nosotros somos miembros plenos del Consejo Técnico de Alto Nivel del IES. ¿Qué otro país es miembro pleno del Consejo Técnico? Uno, México. Entonces, México y Ecuador, 2014, somos el Consejo Técnico de Alto Nivel. el 4 de diciembre le vamos a decir al mundo, no solo de Ecuador, sino de los 16 países. ¿Y qué vamos a decir? ¿Uno? Esas cosas que a todo el mundo le importan más. ¿Qué nivel ocupa? Si somos el último, el penúltimo. En 2006 no fue muy bien, ¿no? Y luego vamos a comparar si es que este año, 2013, creció contra 2006. Ahí vamos a tener una medida. Ya lo medimos. Pues bueno, pues es lo mismo. No vamos a preparar a nadie para eso porque sería alterar los resultados. Esto es para saber cómo está el país y, entre otras cosas que son feas, pero así es la realidad, es que nos comparan en un ranking con todos los demás países del mundo. ¿Quiénes más? Pues desde China, Finlandia y quien quieran, hasta los de la región que están ahí, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, México, Costa Rica. Entonces, por eso no. Entonces, no es una responsabilidad de ustedes hacerlo lo mejor posible. Hay que hacerlo bien y tienen que dar su mejor esfuerzo, como todos los demás chicos del mundo. Pero al final nos van a dar la foto de lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr. Así que, de más evaluaciones, hemos hecho muchísimas, pero para eso yo creo que me invitan a otra. Porque hemos hecho muchísimas, y así como les mostré hoy resultados bien concretos, tenemos de todos. Hemos evaluado al día de hoy 140 mil. ¿Ustedes saben cuántos docentes tenemos en el sistema fiscal? Bueno, pues tenemos una cantidad igual de aspirantes a ingresar. Para estas pruebas que el compañero nos ayudó en Quiero Ser Maestro, ya hemos evaluado 140 mil que no están en el sistema, pero que quieren estar. Y hemos habilitado unos 13 mil. Claro, no todo el mundo quiere, pero no todo el mundo pasa. La ley dice que así, pues ya hay muy elegibles. Ahora mismo se están dando las pruebas de conocimientos para algunos. Entonces hemos hablado de esos, hemos hablado de 5 mil más, casi 6 mil candidatos a directores distritales, los cuales se posicionaron el año pasado. Hemos evaluado, hemos aplicado en total, en este año de operaciones del INEVAL, porque el INEVAL empezó a operar el año pasado, llevamos un año. Ya rebasamos el millón de evaluaciones por mucho. Y con estas, ¿cómo vamos a hacer ahorita? 1,5 millones, ¿no? Casi 2 millones. Hemos evaluado internacional, nacional, somos miembros plenos, tenemos la vicepresidencia de la silla de PISA para el desarrollo. ¿Quién tiene la presidencia? La OECD. Pero la vice la tiene Ecuador. Acabo de regresar y nosotros ganamos la entre 23 países ganamos la vicepresidencia. Y ya nos reconocieron como un instituto de los cuatro que tiene la mayor calidad para evaluar en toda la región. Entonces, ahí vamos. Vamos a ver qué pasa ahora, estén atentos. Van a pasar problemas muchísimos. ¿Cuándo no ha habido? Nuestro reto es afrontarlos y tratar de dar garantías en esto, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con la ley. El día que no lo hagamos, escríbanme personalmente, ahí está mi correo, ahí está mi teléfono, ahí está todo. Y díganos, esto no están haciendo. Y trataremos de corregirlo a la brevedad. Entonces, yo les agradezco mucho, Jimena, por la invitación. ¿Perdón, qué fue? Ah, los supletorios. No existen los supletorios para estos exámenes. Oye, que si todos los alumnos, ya me acordé la pregunta, que si todos los alumnos van a ser, todos los 109 mil son todos los que son, que son candidatos a graduarse. Oye, algunos nos vamos a quedar en el camino, bueno, sí, pero nosotros les vamos a dar la prueba a todos y después a lo mejor ya eso le damos la base de datos al ministerio, el ministerio dirá, no, verá, este se quedó al final porque se jaló una materia y no hizo el supletorio y luego el de gracia y este no dio el proyecto, este no sé qué. Pero son todos los alumnos que van a dar la prueba, que todavía no sabemos qué tipo de condiciones han acreditado. Sí, un momento, estamos ya cerrando, no sé si es que es un tema absolutamente puntual para cerrar, porque ya dijimos que la metodología era la ronda de preguntas, respondía Harvey y cerrábamos. Están preocupados, perdón Harvey. Este es el oficio que envía el Ministerio de Educación dice actividades para la finalización del año escolar de tercero de bachillerato, creo que les interesa a ustedes. Dice exámenes quimestrales del 23 al 27 de junio. Lo dice juntas de curso, 27 cae viernes, si no me equivoco, juntas de curso y publicación de notas 30 de junio, es el día lunes 30 de junio. Hay dos documentos, el primero que envía el Ministerio de Educación que dice aquí, exámenes de grado del 1 al 4 de julio, dice el Ministerio de Educación. Y el otro documento que el INEVAL sube en su portal web, dice fecha de inicio de aplicación del 7 al 10 de julio. Entonces, quisiéramos de pronto. Yo creo que ese documento que usted tiene, si ahorita visitáramos la página. ¿Ya no está? Estamos mejor en internet, vamos a ver. Vamos a ver. No, pero este está, porque lo sacamos del INEVAL. Ya, vamos a revisar. Ayúdenos con esa aclaración para poder llevar a nuestras instituciones y sobre todo despejar. Continúo con este documento del Ministerio de Educación. Publicación de notas del 7 de julio. Se supone que los alumnos en los exámenes quimestrales de las materias optativas o generales no cumplieron el... En las juntas de curso va a haber un... Y esa era la preocupación del señor estudiante, va a haber un gran número de estudiantes que se van a quedar al supletorio. Y el supletorio empieza el 8 de julio al 22, según el documento del Ministerio de Educación. Claro, claro, pero yo tengo... Y concreto, solo concreto, compañero. Es el hecho de que si es los exámenes de grado del 1 al 4 de julio, ¿se presentan o no se presentan a las pruebas ser bachiller? Gracias, Germán. Queda clarísimo. Por eso decía que es todos los alumnos que tenemos el día de hoy, todos, de los cuales no sabemos si van a ser supletorios o no, están inscritos y van a dar la prueba. Todos. Oiga, yo me jalé después y tengo que dar el supletorio. Esa es una cosa que no sabemos hoy. Le vamos a guardar la nota, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Este calendario, esto estaba revisando si tenemos acá, pero no, está anunciado del 1 al 4, porque hubo un primero que decía del 7 al 11. Este del 7 al 11 fue un calendario que se envió antes, pero no lo enviamos nosotros porque nosotros quisiéramos. Nosotros vamos a tomar las pruebas el día que el calendario escolar del ministerio, hay dos calendarios, se hizo uno, no me acuerdo cuándo, y luego se mandó un alcance que corregía que no era del 7 al 11, sino del 1 al 4. Y el instituto, tratando de acompañar los procesos, dijimos, pues hagamos del 1 al 4. Entonces, vamos a hacer en el calendario que prevé el ministerio, nosotros no ponemos. Si el ministerio dice, pero del 8 al, o sea, del 1 al 4, y luego el 7 creo que se reúne la junta, y luego del 8 al otro día... Por favor, le pedimos que sea concreto porque tenemos luego otra comisión, si es tan gentil, gracias. Es el hecho de que el día lunes 30 de junio la Junta de Profesores determina quién se queda al supletorio o no, no porque ellos determinen, sino porque la sumatoria en este caso lo determina. Y muy bien, el día lunes sabemos quiénes se quedan al supletorio, publicamos, dice, publicación de notas. Con ese estrés, que alguien me dijo que no es estrés, esa preocupación de que se quedan al supletorio, se presentan el día martes, primero de julio, dan la prueba natural, es ejemplo, y sucesivamente, y el día lunes, a la próxima semana, 8, entraría el proceso de supletorios. Creo que, no sé, ¿me podría aclarar, por favor? Claro, lo que decía es que es una cosa muy simple, para que nadie se preocupe de más, ni tampoco haya varias dinámicas, porque un proceso que nos cuesta mucho trabajo en Ecuador es tener dinámicas socioorganizativas que se articulen en diferentes procesos. Estamos ahorita construyendo ahora mismo con el Ministerio de Educación el calendario, o sea, que aunque ya hay un calendario, vamos a adecuar el calendario del siguiente año para que quede un poco más espacio, no hay por qué ahogarse siempre en los tiempos, ¿no? Ni ahogar a los profesores tampoco. Este ya está previsto así, nosotros vamos a atender las fechas que el Ministerio dijo. Entonces, el último es del 1 al 4 de julio. Con las excepciones que ya dije, oiga, yo por lo que sea no puedo, vamos a ayudarles. ¿Por qué? Alguna vez... Todos, no importa si los supletorios los hicieron después o los hicieron antes, alguna vez tienen que hacer el examen de grado, ¿cierto? El calendario escolar que está marcado dice que el calendario y que el examen de grado va a ser del 1 al 4. Entonces vamos a hacer el examen del 1 al 4, salvo aquellos, eso es muy importante, son muy pocos, salvo aquellos que no puedan, pues lo hacemos el 5 o el 6, pero en esa semana, para que puedan cumplir. Y... ellos tendrán sus propios compromisos que cumplir para poder graduarse, pero van a echar mano de la nota del examen de grado, aunque en el momento que le estén dando todavía no tengan instrumentalmente en la mano todos los requisitos para poder dar el examen de grado, no importa. Ya después tendrán que cumplir los requisitos. En el momento no les vamos a revisar que tengan todo, porque están tan apretados los tiempos, que es probable que aunque ya estuvieran todos, seguramente alguien se atrasa y imagínense qué barbaridad, que alguien que en el momento yo no sé por qué no tiene el certificado de que ya aprobó todo, le digamos, no, como no tiene el certificado, no haga la prueba. No, que dé la prueba, que dé, que la presente, que sepa cuándo la va a dar. Le guardamos la nota y finalmente ya el sistema le dirá, usted no acreditó porque el supletorio también se jaló. Y bueno, pues le damos de baja. La sí. Hacemos, no se preocupen. Yo creo que ahí tendremos que hacer esa aclaración. Me parece absolutamente racional que lo que se prime, lo que se priorice es este examen ser bachiller. Los temas administrativos, a veces vemos que en los colegios es más lento que el mismo INEVAL, ya depende de la gestión de rectores, rectoras, de la presión que los chicos, chicas y madres de familia también hagan sobre esa gestión interna, los papeles de haber aprobado una materia, otro curso, creo que se los empata. Pero lo importante es hacer esa recolección, porque imagínense lo que es una operación a nivel nacional con 109 mil chicos y chicas, parar por un colegio en el que hay un 50% de supletorios o no, desarma toda una logística. Entonces, se va con toda la logística, se hacen las evaluaciones y esta se empata luego con los procesos administrativos. Pero esto sí lo pediríamos entonces a Harvey, y muchas gracias por la observación, para que sea comunicado oficialmente, que los chicos y chicas también tengan esa tranquilidad. Los calendarios se mantendrían entonces como estaban, del 1 al 11, en dos, cada dos días. Claro que sí, del 1 al 4 oficialmente es digamos el gran, o sea, seguramente cuando quedamos el 4 tenemos 90% de evaluados. Y durante los rezagos, una semana para que haya rezagos del 4 al 11. Porque aquí se trata de apoyar, ¿no? De limitar administrativamente. Y con eso se cumplirían. Chévere, muchas gracias por la observación. Muchas gracias. Creo que con eso quedó también cumplida la Comisión General, que era justamente por este tema. Les agradecemos mucho, creo que ha sido una reunión muy fructífera, y además se nos ha hecho invitar para los siguientes dos temas de evaluación o los otros temas que ha hecho a maestros y a funcionarios, ¿no? Claro. Así que tenemos otras curiosidades. Ah, pleno. Los colocamos en la agenda de María Fernanda, en la agenda de la comisión, colocaríamos otras comisiones generales coordinando con el INEVAL para poder tener estos resultados. Muchísimas gracias a todos y todas. Y una vez tratado el punto número uno, dado también tratada toda la intencionalidad que había para el punto número dos de la comisión general, plantearía el punto número tres de asuntos varios. Si es que alguien tiene algún tema que plantear en asuntos varios, pasaríamos entonces a clausurar la sesión con todo el orden del día. Ok. Bueno, nos habían pedido de la compañera, nuestra amiga Barbie, una solicitud, y mejor que están aquí chicos y chicas y amigos del sistema educativo, para firmar una camiseta y un balón que se llama Protege la Meta. Esta es una campaña que se está haciendo de concientización sobre el virus del VIH. Así que la comisión nos hemos ofrecido también para ser parte de la campaña. Barbie, si nos explicas un poco de lo que se concierne, y aquí creo que sería chévere también estar con los jóvenes para que lo reproduzcan y lo comenten en sus colegios. Buenos días con todos y todas. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Barbie Martínez y yo soy la referente para Ecuador de la Red Latinoamericana y el Caribe de Jóvenes Positivos, que es una red que trabaja con jóvenes que viven con VIH y con afectados. En este caso, nosotros estamos llevando una campaña en torno al mundial que se llama Protege la Meta, que está basada en algunos puntos. Uno de ellos es hacer acciones inmediatas ante la respuesta de la erradicación ante esta epidemia, disminuir los embarazos en adolescentes y erradicar todo tipo de discriminación hacia las personas viviendo con VIH y hacia las personas de la diversidad sexual. Entonces, entendemos cómo el fútbol puede mover masas, así también queremos ver cómo toda la sociedad puede responder ante esta epidemia que nosotros estamos enfrentando hoy en día, y sobre todo que está afectando más a los adolescentes y a los jóvenes. Nosotros estamos llevando dentro de las actividades nacionales la firma de un balón que está a punto de llegar, que está siendo firmado por todo lo que son los ministros. Estamos esperando también la firma de nuestro presidente y de los seleccionados del país. Entonces, como consideramos muy importante también la firma de cada y uno de los miembros de la Asamblea Nacional, es por eso nuestro interés de que sea firmada por ustedes, entendiendo que el VIH no es solo una cuestión de salud, sino que corresponde a muchos más aspectos. Entonces, en este caso, el sistema de educación, ¿cómo puede ayudar y generar que la respuesta al VIH sea erradicada de mejor manera? Eso es. Entonces, ahorita vamos a que nos ayuden con la camiseta, con la firma de la camiseta, y ya tenemos también el balón para que nos ayuden con la firma del balón. Sí, podemos comenzar ya con la camiseta para hasta que llegue el balón, sería idea. Subiendo la identificación. La camiseta y esperando el balón, damos por clausurada la sesión.